Cuando comenzó el veredicto, el presidente del tribunal, Basílico, comentando primero, nombrando a todas las víctimas. Y ahí la emoción nos embarga a todos, porque sentimos ahí la presencia de ellos. Y sentíamos que estábamos acompañando la justicia y haciendo democracia. Pero al transcurrir el veredicto y nombrar a todas las víctimas y ver también la cara de los represores, ya viejitos, pero que fueron aquellos que por la impunidad de la longevidad están presentes sin arrepentirse y siguen sin dar un solo dato. Y el crimen se sigue cometiendo. Con un final que fue obviamente la condena a perpetua de la mayoría, salvo uno, a cárcel, y también con un final en el cual el presidente del tribunal solicita a los acusados a que sean sometidos a un examen clínico para ver si están en condiciones de volver a la cárcel efectiva común, como cualquier preso común, como cualquier ciudadano de este país.